Si no, vamos a meter de lleno en algo, mire, que si tendrá que ver, ¿no? Directamente vamos a hacer un lazo directo entre Norita Cortiña, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y el proceso revolucionario de Mayo, ¿no? Cómo no va a haber un hilo histórico ahí de revolución, de lucha y de legado, claramente, que nos dejaron aquellos revolucionarios, revolucionarias de Mayo, y que nos dejan ahorita. Vamos a meter en la segunda parte del proceso revolucionario de Mayo, antes que se nos vaya, porque es 31 de mayo, y está con nosotros, nosotras, don Sergio Eschler, compañero de la casa, historiador, que nos acompaña en esta segunda entrega. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien por allá? Todo bien, llevando el fresco, llevando las primeras garrasperas, las primeras gripes. ¿Qué va a hacer? En ese contexto estoy yo, mire. Y sí, ¿qué va a hacer? Es como una bichada a nivel general, ¿no? Y dentro de 15 días, 20, viene otra. ¿Y qué te parece? Sí, sí. Y otoño e invierno es así, lamentablemente. Sí. Lamentablemente. Usted decía que está frío, pero le vamos a meter calor revolucionario, ¿no? Le vamos a meter calor revolucionario, ¿no? El calor que no legó claramente Norita Cortiña. Yo hacía ahí un enlace. ¿Cómo no vamos a tener un link, un enlace, una línea histórica entre una madre de Plaza de Mayo y el proceso revolucionario de Mayo, ¿no? Cómo la historia nos va dejando distintos hitos, ¿no? Y digo la historia, digo aquel proceso revolucionario de Mayo que inició en 1810 o antes, que continuó con las Madres de Plaza de Mayo y va a continuar seguramente, ¿no? Totalmente, la verdad que es, en los últimos años se ha desarrollado una línea historiográfica que es sumamente interesante, que tiene que ver con el rol de las mujeres a lo largo del tiempo, ¿no? Está bien que por ahí el tema de ser revolucionario no es una cuestión de género, pero sí tiene que ver con que las mujeres en aquellas sociedades estaban al margen de todas las discusiones, al margen de cualquier otra de cualquier toma de decisiones y demás, pero sin embargo, si uno intenta explicar el proceso revolucionario sin las madres de la patria, sin las Juanas Azurduy, sin todas esas mujeres que participaron activamente tanto de los ejércitos revolucionarios como de la parte cuando nos tocó echar a los ingleses de Buenos Aires, uno no termina de completar ese proceso revolucionario. Así que a lo largo de la historia han habido mujeres sumamente importantes. Uno puede recordar en la década del 20, del 30, final del siglo XIX, grandes maestras y demás. Y bueno, llegamos a nuestra abuela y madre de Plaza de Mayo, que son tan importantes y que son un ícono de aquellos mitos fundacionales y de las luchas actuales, ¿no? Uh-huh. Si alguien leyó Los Tiempos Contemporáneos como las madres y abuelas de Plaza de Mayo, la verdad, no lo hay, y en ese sentido, bueno, nada, todo el reconocimiento y el prestigio que tiene. Totalmente. Bueno, nos metemos en esta segunda entrega, que tenía que ver con el post-1810 y con cómo incidió acá en nuestra provincia. Sí, bueno, la verdad que es un momento interesante porque tenía un profesor que era muy sabio y decía que el día más trágico de una revolución era el día posterior a la revolución, ¿no? Y decía eso porque, claro, porque uno cuando está enfrentado a lo que está enfrentado y a los sistemas que quiere romper y demás, está en el fragor de la lucha, pero al otro día cuando se sienta en esos sillones de mando de poder, es un día difícil porque hay que empezar a tomar nuevas decisiones, ¿no? Lejos de las angustias que algún expresidente dijo y demás, nada que ver, pero sí claramente son días difíciles porque hay que empezar a construir el nuevo orden. Y ese nuevo orden, post-revolución de mayo, quedó claro que a partir de aquel 25 de mayo nada volvió a ser lo mismo, ¿no? No solamente porque nunca más un rey gobernó estas tierras, sino porque se desarmó una sociedad y se empezó a armar otra. ¿Sí? Y eso es sumamente importante hasta traerlo para hasta la actualidad, digo, es sumamente importante cómo observar cómo esas sociedades coloniales, estamentales y demás se fueron desarmando al fragor en Latinoamérica de dos conceptos fundamentales, la revolución y la guerra. ¿Sí? Uno ahí puede ver claras cuestiones que son muy importantes. Si uno quiere hacer un una pequeña reseña sobre la revolución, lo primero que uno tiene que mencionar es el plan de operaciones de Mariano Moreno, ¿no? Digo, ahí hay no solamente encarnadas las ideas revolucionarias, sino que hay un plan estratégico para desarrollar a la revolución. Muchas veces, y viniéndonos a la actualidad también, se dice que nunca hubo un plan estratégico. Bueno, hubo un plan estratégico sumamente claro, sumamente contundente, muy fortalecido, que aún está incompleto ese plan estratégico. Entonces digo, las ideas de la revolución sin lugar a dudas estuvieron plasmadas ahí, estuvieron plasmadas en el diario La Gaceta, estuvieron plasmadas en la fundación de las bibliotecas, porque hubo que desatar una batalla cultural en aquel momento en donde había tensiones muy fuertes dentro del propio gobierno revolucionario, pero también a nivel social, ¿no? Digo, morenistas y sabedristas, cuando se incorporan los provincianos en la Junta Grande y demás, van generando contornos y tensiones que van, en algunos casos, fortaleciendo la revolución y en otros casos la van disminuyendo. Pero sin lugar a duda, cuando hablamos de sociedades que se desarman y se intentan armar, hay un interregno ahí entre 1810 y 1813 que es sumamente importante porque se fueron acumulando materialmente todas estas nuevas ideas y se materializaron en la Asamblea del año 13, ¿no? La olvidada Asamblea del año 13 fue clave en este proceso revolucionario porque ahí se pudieron materializar un montón de ideas y un montón de políticas sociales y públicas que rompieron directamente la sociedad colonial. Por ejemplo, el tema de la libertad de vientres, por ejemplo, el tema de acuñar nuestra propia moneda, por ejemplo, el tema de tener nuestros símbolos patrios. Si bien esta asamblea del año 13 se convocó para dictar una constitución y la independencia, las internas entre San Martín, Alvear, que tenía otra idea, y la exclusión de forma deliberada por el centralismo porteño de Artigas, no le permitieron desarrollar y solucionar el problema en ese momento. Se hablaba en ese momento, es contrafáctico lo que le voy a contar, pero se hablaba en ese momento que San Martín iba a asumir como director supremo de la revolución. Usted se imagina que no hubiéramos ahorrado 70 años de guerra civil y si hubiera sido así, ¿no? Lamentablemente eso no se logró materializar y en ese contexto, claramente, la Asamblea del año 13 en términos sociales desarmó todo aquel aparato colonial, opresor y demás que describíamos la vez anterior. Paralelamente a esto se desarrolla la guerra, ¿no? Pero no la guerra de militares enfrentados de uno contra otro, que sí, que primero fue una guerra civil porque el ejército español reclutaba gente en América para formar su ejército, porque el rey estaba preso, porque Napoleón estaba invadiendo toda Europa, sino porque la militarización fue un nuevo modo de vida, ¿no? La militarización le permitía al bajo pueblo, estos trabajos que ha hecho tan bien Gabriel Di Meglio y que desarrolla la participación popular en el proceso revolucionario, le permite sacarse todos los lazos de la sociedad colonial. ¿Por qué? Porque vos si eras miliciano, tenías la posibilidad de trabajar, tener una paga, cosa que antes no pasaba, tenías que trabajar a tributo del señor. Defender tu ciudad, que en aquel momento era muy importante y era muy prestigioso poder defender tu ciudad y participar de la cosa pública. Es decir, que hay un proceso de repolitización también de los sectores populares en ese momento que es sumamente importante. Usted dirá, ¿y quiénes serían la gente que está dentro del bajo pueblo? Bueno, los que están dentro del bajo pueblo son los jornaleros, los peones, los sectores rurales, las lavanderas, la gente que bajaba abajo a buscar agua al río, los que trabajaban en el matadero, la gente que se representa en los actos del 25 de mayo como alegres, pero no eran alegres, aquellos que vendían mazamorra y demás cuestiones, que eran esclavos libres, cuenta propista, digo. Entonces, claramente, el proceso revolucionario en su primera década se va torneando a partir de estas dos claves que son la revolución y la guerra. ¿Para qué, dirá usted? Y para llegar a la independencia, que ese va a ser un proceso posterior. Es muy importante aclarar de que si bien en algunos líderes de la revolución como Belgrano estaba bien clara la idea de independencia, no estaba clara para 1810 ni la idea de revolución ni la idea de independencia. Sí querían autonomía, autonomía que no tenían, porque España automáticamente excluía y sometía a sus colonias. Y se puede decir también de que hay ahí, y esto también traerlo a la actualidad, un principio de democracia, digo, la soberanía popular, que se empezaron a liberar de los regímenes de esclavitud y sometimiento social a algunos sectores y demás, es un buen inicio para entender desde ese momento un proceso democrático que hoy lo hemos fortalecido en nuestro país, pero que a veces parece de baja intensidad, ¿no? Claro. Fue el inicio, ¿no? Tenía que ver más con la autonomía, hablo del plano de 1810, pero después vinieron las grandes discusiones y las grandes disputas, ¿no? Que de este lado teníamos obviamente a los Morena, a los Belgrano, que querían darle vuelta a Sí. absolutamente todo, todo, ¿no? Querían el Todo. reconocimiento de los pueblos originarios, bueno, iban hacia lugares que hasta aún hoy, digo, lugares de reivindicaciones de derechos que hasta hoy siguen muy vigentes, ¿no? El rol de la mujer, Bueno, feminismo, iban a lugares muy, muy, bueno, pero ahí estuvo una disputa, porque había, como usted decía, parte del nuevo gobierno que no quería perder privilegios y que quería ciertos, bueno, algo nada más que tenía que ver con la no, autonomía, no depender de España, un nuevo gobierno, pero después seguían siendo, queriendo lo mismo, ¿no? Hablo de y privilegios. claro, porque exacto. Es muy importante que los que se ponían del bando realista, los que estaban, no era porque querían el rey, sino Claro. porque tenían un negocio tremendo con el monopolio comercial español. Entonces, si venía un nuevo régimen, si triunfaba esa revolución, hay un fragmento en la película Belgrano que Belgrano discute con un estanciero tucumano esta cuestión. Le iba a cambiar los privilegios, es decir, iba a entrar una política de libre comercio más abierta y demás, y toda esta gente que durante siglos se benefició con el monopolio comercial, claramente iban a quedar excluidos del nuevo sistema económico, cosa que finalmente pasó, pasó porque cambiaron las rutas comerciales, cambió absolutamente todo, y poco a poco esa vieja oligarquía monopolista se transformó en una monarquía librecambista. Oligarquía librecambista. ¿Cómo erosionó la oligarquía librecambista durante todo este tiempo al monopolio? Mediante el contrabando inglés, ¿no? El contrabando inglés era una cosa feroz. Hay un profesor que decía, nosotros somos hijos del contrabando, la pandilla del barranco le llamaban, porque el contrabando se hacía en los barrancos desde Buenos Aires, donde se descargaba toda esa mercadería y demás. Y a partir de ahí surge esta cuestión de que también en el fondo hay una revolución de ideas, hay una revolución política, hay enfrentamientos militares, pero también en el fondo había un cambio económico. Son esas cosas que a veces quedan invisibilizadas en las sociedades. Nos pasa hoy también, en donde en el fondo lo que hay es una discusión dentro de la dimensión económica muchas veces, ¿sí? Y es muy, muy interesante poder ver el proceso de forma integral como lo estamos intentando desarrollar ahora. Claramente, a medida que va avanzando el proceso revolucionario, se van uniendo personajes que son entrañables y que son sumamente muy importantes, como San Martín. Con San Martín han hecho una operación, sobre todo Mitre y la historia oficial, de vaciarlo a San Martín y mostrarle un San Martín militar nada más. Pero San Martín era un San Martín político, un San Martín que leía, un San Martín que tenía su propio paradigma y que participó activamente desde la política, desde que él llegó hasta que se tuvo que ir. Entonces, también ahí hay un ocultamiento de matrices revolucionarias de nuestros próceres que a veces cuesta un poco evidenciar. Pero dentro de este proceso revolucionario tenemos las dos declaraciones de la independencia, la de Artigas y la de Tucumán. Pero ya vamos a llegar a eso y si usted me permite le cuento rápidamente qué pasó en Mendoza, Oh, porque en Mendoza, genial. Sí. en Mendoza fue, en Mendoza realmente fue muy conflictiva la situación, ¿no? Producto de las reformas borbónicas y de los y de lo, y del despotismo ilustrado que había en España, Carlos IV y demás. Córdoba era la ciudad y la provincia cabecera. Nosotros dependíamos de Córdoba, ¿cierto? Cuando se produce la revolución en Buenos Aires, las noticias a Mendoza no había WhatsApp, no había ninguno de los métodos instantáneos que tenemos ahora de información, llegó mucho tiempo después, llegó recién el 13 de junio, ¿no? Y a partir de ahí comenzó algo que es totalmente excelente para poder compartir y para poder reflexionar sobre los orígenes de la mendocinidad también. A veces nos intentan poner como conservadores y demás, y la verdad que cuando uno estudia el proceso revolucionario y cómo Mendoza va a desarrollar eso, uno dice, bueno, esto de conservadores no tenía nada, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Cuando entra Corvalán, Manuel Corvalán, que era un miliciano que entra con la información oficial de la Junta, habían vecinos y estaban las autoridades peninsulares con Anzay, que era el titular español acá en Mendoza, en el Cabildo. Se discute y se llama a una futura asamblea. En esa asamblea, en una jugada muy, muy de esos tiempos, digamos, también pasó en la Revolución de Mayo en Buenos Aires, las autoridades españolas logran rechazar la Revolución de Buenos Aires y seguir apoyando a este rey fantasma que teníamos porque estaba preso. Y en ese contexto hay un grupo de vecinos que se empiezan a movilizar. Se empiezan a movilizar, empiezan a recorrer Mendoza, empiezan a juntar apoyo y una noche toman la sala de armas del Cabildo directamente. Entran al Cabildo, toman la sala de armas y proponen una nueva discusión que tenía que ver con directamente apoyar a Buenos Aires. ¿Qué pasaba? Que Córdoba presionaba sistemáticamente para que Mendoza mande armas, porque en Córdoba se estaba armando la contrarrevolución, ¿sí? ¿Quién estaba ahí? Estaba Liniers, que va a terminar siendo fusilado posteriormente por Castelli, y estaba armando esta contrarrevolución y presionaba a Mendoza para que apoyara esa contrarrevolución. Estos vecinos se mantuvieron muy, muy duros, 46 vecinos eran los revolucionarios en aquel momento, se mantuvieron muy duros y tenían tomado el cabildo. Esta audiencia que se va a proponer va a tardar unos 15 días. Y ahí las autoridades españolas hacen un motín, se amotinan y toman el cabildo y los echan a los revolucionarios. Y en ese contexto interviene la iglesia, se logra hacer esa asamblea y ahí se logra imponer la voluntad de Buenos Aires, digamos. Estos 46 vecinos lograron redoblar la apuesta y lograron el apoyo permanente a la revolución de Buenos Aires. ¿Cómo se fortalece esto y cuándo llega la revolución a Mendoza? Cuando días posterior a esto se designa un diputado para participar. Este diputado no pudo participar porque lamentablemente murió en el medio. Pero antes que el diputado vaya a Buenos Aires, ¿quién llega a Mendoza mandado por la revolución? El capitán Morón. Vio que tenemos una calle muy grande que se llama Morón en Mendoza. Tal cual. Bueno, tiene Costanera y que ver con Morón. estos orígenes. Sí, señor. Tiene que ver con este Morón, que era sumamente importante y que vino a apagar los ánimos peninsulares en Mendoza, llegó con una cuadrilla del ejército, logró aplacar y logró definitivamente incorporar a Mendoza en el proceso revolucionario. Así que visibilizarlo y ponerlo en valor tiene la finalidad de poder mostrar que primero las tensiones y los conflictos que hubo, que nada fue lineal, que nada fue fácil, que siempre se genera una lucha. Una lucha que si bien estos 46 vecinos eran de gran prestigio en Mendoza y obviamente tenían más privilegio que los otros, también hubo mucho apoyo y mucha movilización popular para poder adherir a los vientos revolucionarios de Buenos Aires. ¿Y por qué es importante esto? Porque recordemos que la revolución de Buenos Aires fue la única que se mantuvo en pie. Todas las otras revoluciones fueron apagadas por el Imperio Español de una forma u otra. La única que tenía, que nació en una municipalidad, como dicen algunos, en el Cabildo de Buenos Aires, pero que se expandió por todo el continente, fue el foco revolucionario de Buenos Aires. Y Mendoza, a los pocos minutos, a los pocos días, a los pocos meses, ya estaba adherida a ese proceso revolucionario. Ni hablar después cuando viene San Martín en 1814 y comienza a armar el Ejército Libertador, digo. Todo aquel inicio revolucionario tiene como su consolidación cuando llega a San Martín y elige ir por la cordillera de los Andes y no hacer las campañas militares por el Alto Perú, porque eran imposibles. Tres campañas por el Alto Perú con derrotas tremendas, en un campo de batalla que era impenetrable y demás cuestiones, que esto también tiene que ver con la guerra, Y que bueno, que lamentablemente los Balcarce, los Castelli, los Belgrano, los Rondó, con el ejército auxiliar de allá en el norte perdieron. San Martín hizo una lectura espectacular de la guerra en este caso y decidió cruzar los Andes y la historia que conocemos del cruce de los Andes, ¿no? Impecable, compañero. La verdad que me quedé pensando en una cuestión de los rótulos en la historia, ¿no? Y lo que usted manifestaba en relación a Córdoba, que una vez se lo tiene imaginaria como revolucionaria. Inicia este periodo siendo contrarrevolucionaria y Mendoza Sí, como estamos desde... hablando. Sí, obviamente. Estamos hablando de... Estamos hablando de una Córdoba colonial, una Claro. Córdoba atravesada. El Deán Funes, un personaje muy bizarro de la historia argentina, pero él el que intenta hacer algún tipo de consolidar la revolución en Córdoba, pero lamentablemente Liniers, ¿quién era? Un personaje que había sido héroe de las invasiones inglesas, había sido virrey, tenía mucho poder. Y ahí se carteaba con Baltasar Hidalgo de Cisneros, que estaba en Montevideo, que había sido el virrey destituido, y estaban armando el eje para apagar el foco revolucionario. Entonces los cordobeses, lamentablemente, en estos orígenes, plantearon una contrarrevolución muy fuerte. De hecho, Moreno manda a arcabucear a todos los, arcabucear se llamaba fusilar, ¿no? A todos los líderes de la contrarrevolución en Córdoba. Y paradójicamente, toda la Junta, el primer gobierno patrio, vota a favor de que lo manden a fusilar. Y el cura de la Junta, él dice, mire, yo no voy a votar por cuestiones obvias, pero yo apoyo que lo fusilen, porque si no la revolución se apaga. Y ahí es donde matan al gobernador de la Concha, matan a Liniers, y Castelli hace un desastre ahí en Córdoba, una sangría tremenda, pero era para consolidar el proceso revolucionario. No se justifica, pero digo, fue la estrategia de la guerra que desarrollaron aquellos primeros gobernantes Total. patrios, ¿no? Antes de irnos, que nos quedan unos minutos, y bueno, y nombró todo, y la historia nuevamente nos coloca en el mismo escenario. Nombramos Córdoba, nombramos Moreno, y bueno, el discurso de Javier Milei el pasado 25 de mayo desde Córdoba, con ese pacto de mayo fallido, pero haciendo muchas referencias históricas, ¿no? Referencia, bueno, descabellada, ¿no? Tomando a Moreno. ¿Qué le surge a usted como historiador, como investigador, que un presidente vaya hacia la historia o con qué intencionalidad va hacia la historia Javier Milei? ¿Para borrarnos la identidad, para confundirnos, Sí, para... para. Sí, antes que ¿Se puede nada, hacer tanto? déjeme Si bien uno sabemos que hay historiadores de cierto, más que usted sabe, ciertos sectores que responden a ciertos sectores, pero ¿tanto se puede hacer con la historia como en este caso hace Javier Milei? ya le respondo eso. Déjeme decir que dentro de las tensiones y todo esto, Moreno fue asesinado en un barco inglés a los pocos meses de la revolución, digo, para que Exacto. tengamos en cuenta los conflictos que había, digo, fue envenenado en marzo del 2011 y la revolución había sido, después de escribir el plan de operaciones, envenenado en un barco inglés y sepultado bajo bandera inglesa en el Atlántico, digo, para que tengamos en cuenta la profundidad de las tensiones. Con respecto al discurso de Javier Milei, hay varias cuestiones ahí para mencionar. Primero, de que cuando él asumió y después que él asumió, hay todo un consenso dentro de los historiadores de cualquier línea histórica de que claramente tiene una visión de la historia deformada, ¿no? Es muy deformada. En Córdoba desarrolló un discurso lineal, anacrónico. Quería juntar la generación del 37 con su proyecto, digo. Sinceramente, la línea histórica que él planteó es una línea que no pasa primer año de profesorado de historia, digamos. Un alumno se sienta con eso y el profesor le dice, anda a leer estos autores porque la verdad que bochado. Pero el intento, y él lo ha dicho muchas veces, está él arriba de una batalla cultural. Y dentro de la batalla cultural, y si uno entiende al conocimiento histórico como un discurso, como una construcción de las ciencias sociales y demás, él está intentando dar esta batalla. ¿Qué es lo que intenta? Intenta modificar cosas del pasado, cosas que están construidas y comprobadas científicamente, para legitimarse en este presente y sobre todo para tener perspectiva de futuro. Porque él manipula de una manera la historia en donde él siempre la da lanzada al futuro, ¿sí? Y fíjense lo que hizo Alberti, tardamos 35 años, y fíjense, y estas cuestiones, lo que él está ganando o intentando es intentar ganar tiempo. No tiene ningún asidero científico lo que dice, sinceramente. No sé en economía porque no soy economista, pero también lo he visto flaquear bastante, pero su discurso histórico ha sido repudiado por todos los historiadores y tiene esta intención de subirse a una batalla cultural y intentar desarmar ciertas construcciones que han sido icónicas en nuestra historia, y él intenta subirse a esos caballitos de batalla. Así que nada, la verdad que lo interpreta muy mal Alberdi, interpreta muy mal a la generación del 80, lee muy mal el siglo XX, así que esas son las consideraciones que tengo sobre el discurso del presidente en Córdoba y lo que viene diciendo históricamente en Córdoba, históricamente. Esto que él justifica, por ejemplo, su política de shock, porque en Argentina siempre las políticas de shock han sido exitosas, es totalmente falso. Justamente lo contrario en Argentina, Bueno, depende ¿sí? para quién, Nunca ¿no? un shock. Claro, no, estamos hablando para la Exitosa, mayoría de los claro. argentinos. Sí, pero no Sí, gobierna para sí. la mayoría, para, claro, No, es no, tal cual, exitosa. tal cual. No, exitosa para algunos, sí, para algunos habrá sido Claro. exitoso, pero lamentablemente cuando uno se pone a mirar los procesos económicos, políticos y sociales del siglo XX, tanto que él Sí. estigmatiza el siglo XX desde Irigoyen hacia adelante, ve que justamente las teorías del shock nunca funcionaron. Entonces digo, nada, entonces bueno, hay ahí todo una cuestión muy, muy particular y lamentablemente no está asesorado por historiadores, no está asesorado por gente que le podría ayudar en esta línea que él intenta trazar y que está totalmente deformada, ¿no? Bueno, querido compañero, ha sido un placer tenerle en estas dos entregas del proceso revolucionario de mayo, como siempre impecable. Gracias por meterle ahí claridad y sobre todo ponerle de relieve que tenemos una construcción histórica, tenemos una identidad como pueblo, o como parte de este pueblo, ¿no? Que bueno, trasciende, ¿no? Trasciende los momentos y llega hasta hoy en día. Justamente queriendo por un lado revitalizarlos y ponerlos sobre la mesa y por otro lado deformarlos, ¿no? Sacarnos toda Totalmente. esa pertenencia Es histórica. importante esto que vos decís, una cuestión al pie, de que creo que en esta entrega hemos demostrado que los diferentes sectores en su tiempo histórico han intentado luchar, lo han hecho solidariamente, convencidos, y ahora nos quieren convencer de lo contrario, ¿no? Que la solidaridad no sirve, que las luchas no sirven. Que la Digo, cuando justicia uno mira social, la historia, que la justicia social no que el sirve. humanismo, que la justicia Claro. social no sirve, bueno, no sé cómo mirará el presidente el proceso que se está dando en México y que hay elecciones el domingo, pero dejémoslo ahí eso. Digo, hay ahí una mirada sumamente interesante de poder ver cómo fuimos construyendo esa identidad y cómo fuimos construyendo las diferentes tradiciones políticas, sociales, culturales de nuestro país. Vamos a encontrar esto, mujeres como Nora, mujeres como las abuelas, las madres, Plaza de Mayo. Vamos a encontrar en todos los tiempos estos tipos de lucha y estos tiempos y estos estereotipos tan importantes y que nos enseñaron tanto para la historia argentina. Quieren borrar eso, creo. La solidaridad, nuestras luchas, quieren borrar eso. Y bueno, nada, como el mismo presidente lo dijo, estoy arriba de una batalla cultural y la quiero ganar. Bueno, veremos si lo va a poder. Les mandamos un fuerte abrazo. Mucho cariño desde acá de Otro Lomas. para ustedes, el placer de siempre. El placer de siempre, muchas gracias. Un fuerte abrazo para vos y para todos. Chau, chau. Abrazo enorme.